Como una continuación del programa anterior, Cine para Todos ha preparado para ustedes un especial de comienzos de año que tiene que ver con el balance obligado de la cinematografía del año que culminó recientemente. Por este motivo, Cine para Todos ha entrevistado a gente que de alguna manera está relacionada con la actividad propia del séptimo arte. Carlos Mayolo, importante cinematografista colombiano y director de importantes películas para la historia cinematográfica de Colombia, como Aquel 19, Cali, Vea de Película, La Mansión de Araucaima, es nuestro primer invitado especial en el programa de hoy. Carlos, coméntenos un poco o háganos un pequeño balance sobre los festivales. Tengo entendido que usted acaba de llegar del Festival de La Habana, Cuba. Cuéntenos cómo estuvo ese festival y qué había. Bueno, hubo mayor cantidad de películas que el año pasado. Lo interesante es de que ganó, por ejemplo, un video. Es la primera vez que gana el Gran Coral, un video de 50 minutos de un solo plano. O sea que el Festival de La Habana le da pie a la experimentación. Eso me parece muy importante. O sea que una película de un solo plano de 50 minutos, hecha por una mujer y en video, se gane el Gran Coral, ¿no? Eso ya es un rompimiento con las estructuras anteriores de que si era televisión, de que si era cine. Ahora ya hay determinadas categorías, la categoría televisión, la categoría de vídeos, con el cual se expresa la gente en los países que no tiene oportunidad, pues, de hacerlo en cine, y está la categoría de cine grande. En el cine grande, pues, hubo una especie de crisis, quizá unas películas muy poco novedosas, se puede decir. Así, entre las que llamaron la atención, estuvo Made in Argentina, que era sobre una obra de teatro. Bueno, hubo muchos documentales sobre la situación de la liberación de algunos pueblos. También vi una cosa interesante sobre de Juan Antonio Bardin. Esa no estaba en concurso, pero era La muerte de García Lorca, Los últimos horas de García Lorca, actuada. O sea que eso se me hace, es una de las películas que me llamó la atención, ¿no?, para irme a ver. Hay una crisis en el... Hay cantidades de películas y hay cantidad de opciones de expresión, pero realmente no hay como cosas nuevas. Por ejemplo, La mansión de Araucaima, pues, se le catalogó como quizá una de las pocas opciones distintas que había habido, aunque fue vista por muy poca gente y fue un poco restringida su exhibición. Pero la película la compró Checoslovaquia, por ejemplo, que eso se me hace interesante, ¿no? Y realmente mercado el Festival de La Habana sí ofrece. Ahí yo creo que se vendieron El embajador de la India, y se vendió, bueno, El embajador de la India se vendió bastante a varios países. La película ha tenido mucho éxito en ventas. Bueno, esto sería lo del Festival de La Habana. Estuve en otro festival completamente opuesto, pues, que fue en Web Washington. Este festival notamos, los que fuimos latinoamericanos, que hay una gran vehemencia por comprar nuestro cine y por adquirirlo. Entonces hubo propuestas para La mansión, por ejemplo, de Estados Unidos mismo. Entonces, lo que veo es de que realmente, si se hace un cine que llame la atención y un cine bien hecho, realmente la pelea por los mercados, que antes se veía como imposible, no es tan difícil. Hay ya curiosidad de allá para acá, no de aquí para allá. O sea, ya pasamos la etapa de ofrecer, ahora ya estamos empezando a vender. Que eso es un proceso de años, y a mí, pues, me ha tocado vivirlo, por ejemplo. Ese proceso de desde que una película produce curiosidad hasta que ya es comprada. Ese es como el proceso más o menos que me ha tocado vivir en estos últimos festivales del cine latinoamericano. Carlos, y como cinematografista colombiano, ¿cómo vio la cinematografía colombiana en 1987? Pues este año no solamente mataron a Pardo Leal, sino que mataron la ópera, mataron a Focini. Mejor dicho, hubo una cantidad de muertes culturales realmente. Entonces la producción está parada. El público tiene un gran vacío con el cine colombiano. Yo creo que hace mucho tiempo no salió una película colombiana, excepción, pues, de La salida Nos vemos. Pero la fuerza que íbamos adquiriendo por la frecuencia con el público la hemos perdido, y, pues, de repente vamos a perder nuestro público. Lo que sí hay opciones nuevas es de repente Cine Colombia parece que quiere producir cine. O sea que ya hay alguien capitalista, pues, que quiere invertir en las películas colombianas. Eso puede ser como el plato del año entrante, porque este año el plato estuvo completamente vacío, no se produjo ni una sola película. ¿Y cómo fue la participación de Colombia en el Festival de La Habana, aparte de La mansión? Fue el día que me quieras y El embajador de la India. El día que me quieras llegó tarde porque tenía unos compromisos en, bueno, esas cuestiones aduaneras. Y El embajador de la India le fue muy bien. Y La mansión fue como la película, pues, como la película que la gente tenía curiosidad de ver. La miraban mucho, había mucha curiosidad. Los de la escuela de cine, pues, tenían gran curiosidad en verla. Entonces yo creo que se les dejó una copia ya, y los de la escuela de cine están en unas condiciones muy buenas y están estudiando bastante, y tienen, pues, es una facultad muy seria, y García Márquez ha regalado toda la plata que se está ganando con sus derechos de guiones y toda esta cosa para conservar el nuevo cine latinoamericano. Yo creo que se está haciendo una especie, pues, no de Hollywood, pero sí, en 10 años eso va a ser una cosa muy importante. el cine latinoamericano va a tomar el mundo, yo creo, con la ayuda de García Márquez, que realmente el tipo sí ha hecho una labor, pues, sacrificado y todo. ¿Qué planes tiene para este año, Carlos? Pues para pasado mañana tengo, voy a hacer un documental sobre la salsa, lo voy a hacer en vídeo, porque pues como no hay más forma de expresarse, traigo unos materiales muy importantes de Cuba y unos materiales muy importantes de Panamá sobre el origen de la salsa, de dónde salió la palabra salsa, el origen de los boleros, el de dónde salió mambo, toda esa interrelación entre el jazz y la música cubana, los orígenes de la música cubana. Y luego paso por Panamá y entonces me voy a los barrios y hablo con la gente, y la gente baja tumbadoras y hacen unas comedias musicales en las calles, que es lo que yo quiero como investigar, o sea, de que la comedia latinoamericana musical no existe, sino que esté en la calle, que se da en cualquier parte. Y eso ya lo vengo comprobando, no solamente en Cali, sino que lo vi en Panamá, y me gustaría filmar en Panamá la próxima película que voy a hacer. ¿Pero va a ser un documental o...? No, esto va a ser un documental para poder como tener conocimiento de, para hacer un largo después. El largo va a ser sobre Barrio Ballet y las aventuras de las instituciones culturales que son prohibidas pues en países como los nuestros, o sea que la gente tiene que luchar y buscar la manera de salir adelante, y sobre todo buscar que las instituciones vuelvan otra vez a instituirse, porque lo que quieren es como echar el artista a la calle, que se gane la vida en la calle, pero que no haya sistematización cultural, o sea, academias. Entonces quieren acabar con eso, y el que acaba con el arte acaba con la conciencia de un país, y entonces ahí sí quedamos peor. Dentro de la cinematografía colombiana, el cine independiente ha sido el único que ha planteado nuevas alternativas estéticas a nivel de lenguaje y de imagen cinematográfica. Guillermo Álvarez, después de haber estudiado cine en Estocolmo, Suecia, ha afincado nuevamente sus raíces en nuestro país y ha estado alternando su quehacer en el cine con la labor pedagógica en algunas universidades. Suyas son las películas Actos sin palabras, Partida final, Fotosíntesis, y actualmente prepara su primer largometraje, Desasosiego. Guillermo Álvarez está acompañándonos en el programa de hoy. Guillermo, ¿qué opinión le merece la cartelera comercial del año 87? Bueno, en general me parece bastante mala. pero no solo por la cantidad de películas que considero de baja calidad, sino por las pocas posibilidades de escogencia, porque en general en la mayoría de las capitales populosas pues existe toda esta cantidad de películas que son los Rambos, los italianos de Terence Bud Spencer, los mexicanos, bueno, un equivalente a los charros que se casan con la niña y le dan serenatas, el porno rosa, en fin, que es lo que estamos viendo, ¿no? Sino porque no hay otras otras posibilidades, digamos, de ver un cine con cierta calidad, aún ajustado a géneros convencionales, si se quiere, digamos, películas de detectives, policíacas o algo, pero que detrás de las cuales se esconde una intención del director y de los productores de decir algo que va más allá de la mera diversión. Y después la otra categoría, digamos, que es el cine arte, que serían los cines de arte y ensayo. Entonces, lo malo de la cartelera, pues no es solo que estamos inundados de estas películas, de las películas populacheras italianas y de norteamericanas y mexicanas, en fin, y lo que tú quieras, y estas de porno, que son películas sin nacionalidad, sino que no hay poca oportunidad de llegar a los otros dos, las otras dos categorías, digamos, si se pudiera, para llamarlas en alguna forma. En la segunda categoría, o la que yo digo, de películas donde partiendo de fundamentos estéticos más o menos conocidos para el público, o para un público con un nivel cultural más alto del nivel general de la población, digamos en una ciudad como Bogotá, pues donde la mayoría de la población tiene un nivel cultural bajo, lógicamente. Entonces, este tipo de películas, para este tipo de películas no tenemos prácticamente sino unos 3 o 4 cines. Puedo mencionar pues la Avenida Chile, son de todos conocidos, el Trey, en fin, alguno que otro cine, alguna vez en el Royal Plaza, ¿no? Donde nos traen alguna película norteamericana, francesa, un Scorsese, alguna película de Sidney Lumet, alguna otra de un director francés, de Baynex, o no sé. Donde, como digo, partiendo de fundamentos estéticos conocidos para el público, se puede ya apreciar una intención más profunda, donde no se va únicamente a divertir la gente por divertir, sino se le quiere dar algo para que confronte la realidad en que vive. Entonces esta categoría pues más o menos cumple esa función, cumpliría esa función, ¿no? De tener un valor artístico hasta cierto punto, vuelvo y repito, con fundamentos estéticos, o sea, partiendo de un lenguaje audiovisual para el público, relativamente fácil para el público, ¿no? En el sentido de que utiliza muchos de los elementos que siempre se han venido utilizando en la mayoría de las películas, ¿no? Que lógicamente se empezó a utilizar en los clásicos y después se convirtió en norma hasta cierto punto. Entonces, en general, estas son películas, pues casi siempre son las que se están haciendo en el momento. Las películas actuales, digamos, es muy difícil que en este tipo de cines pues pasen películas que hicieron hace 10 años. Entonces, sí, de este tipo de cines pues hacen falta muchos, y es una forma en que las personas que, digamos, por cualquier razón llegan a ver una película de estas, de las que he hablado antes, de la gran categoría populachera de las que estamos invadidos, hombre, de pronto si tienen la posibilidad de escogencia, digan, aunque si no hubo cola para aquel cine, estaban agotadas las boletas, pues me voy al otro, y es una forma de que empiecen a frecuentar tal vez los otros cines, este tipo de cines, pues. También hay las personas que ya tienen un sentido artístico más desarrollado, digamos, de percepción, si se quiere, y buscan este tipo de películas. Pero lo principal es que la gente pudiera ir a esos cines y dejar de ir en parte a todos los otros que conforman el grueso de las películas que vemos, ¿no? Que si son películas francamente malas, hechas con el único propósito de entretener por entretener y alejar de la realidad, nunca confrontar la realidad, ¿no? Sino casualmente alienar, ¿no? Aislar de la realidad. Después viene la tercera categoría, que es ya los cines de arte y ensayo, que lógicamente es para un público más selecto. Pero pues en esa categoría no tenemos sino prácticamente la Cinemateca y el Museo de Arte Moderno. Y entre otras cosas, los que no estamos pendientes de ir al cine todos los días, no podemos hacerlo, pues hombre, va a haber una película en la Cinemateca, resulta que no la dan sino un día. Muchas veces la misma película, en dos funciones, sean dos películas distintas. Entonces, los que no tenemos oportunidad, vuelvo y repito, pues no podemos hacerlo. Y esto ya es para un público más especializado, ¿no? Pero seguramente en Bogotá, con varios cines de este tipo, estarían completamente llenos, seguro. O por lo menos en dos funciones al día. Porque es mucho el deseo de que tiene la gente de ver cine. Comparativamente con las otras artes, yo creo que la accesibilidad al buen cine es menor que en la música, digamos, o en la pintura. Bueno, para no hablar de la literatura, las bibliotecas, así funcionan regular o mal, pero de todas maneras el cine es la cenicienta de las artes en cuanto a accesibilidad para el público que quiere degustar el cine como arte, ¿no? O sea, la forma máxima de la expresión audiovisual. Yo creo que entonces la falla de la cartelera no solo es, vuelvo y lo repito, en que nos pasan todas estas peliculitas italianas, de estas pornos y nacionalidad, norteamericanas, en fin, de muy baja categoría, sino que no le da posibilidad al público de escogencia, ¿no? En estas tres grandes bloques o categorías que de las que he hablado, yo pienso que sí deberían existir más cines que permitieran a la gente ir, y seguramente la gente iría, porque yo recuerdo que aquí en Bogotá en mi adolescencia se iba a muchos cines, el Coliseo, en fin, inclusive cines dobles, el Capitol, el Cine California, donde pasaban películas de grandes directores, así como así, ¿no? Hoy en día uno no tiene esa oportunidad. Y definitivamente tiene que haber más cines de arte y ensayo, y eso ya son cuestiones de políticas culturales, ¿no? Eso ya tiene que tener intervención del Estado, porque me imagino que las distribuidoras comerciales normales pues están interesadas en distribuir únicamente los productos que están haciendo ahora, no cosas que se hicieron hace 15, 20 años. Ya eso es una cuestión que hay que entrar a negociar con las distribuidoras transnacionales, a ver cómo se logran esas copias, y para eso tiene que existir políticas estatales, no tiene que haber un ente, no sé, un Ministerio de Cultura, debería haber un Ministerio de Cultura, bueno, en este caso sería Colcultura o Cine, no sé, que o subvencionara esas salas, o llegara a concertar con los distribuidores en alguna forma para poder traer esas películas y hacérselas llegar al público, al gran público, ¿no? Que aparecieran en las carteleras, que estuvieran una, dos semanas en cartelera, tres semanas, un mes, mejor un clásico de hace 20, 50 años, que en otro cine pudiéramos tener otro clásico de hace 5 años, también otro mes, en otro un clásico de hace 80 años, igual, ¿no? Y al mismo tiempo mantener esos cines de la segunda categoría de que hablaba yo. Thank you. Guillermo, esto que acaba de decir me hace pensar también en los cineclubes, como otra fórmula de, como otra alternativa, otra posibilidad de poder apreciar un tipo de cine diferente. ¿Qué podría comentarnos acerca de esto? Bueno, sí, lo de los cineclubes sí tienen, sí tienen razón. Es otra forma, claro, de hacer llegar el cine a la gente, pero casi siempre los cineclubes ya tienen su público propio, digamos, y tiene el mismo problema, que es una película los sábados a tales horas, o los domingos a otra hora, a las 10:30 de la mañana en tal cine. Y de todas maneras yo me he dado cuenta que los cineclubes aquí no tienen el acceso a la cantidad y a la calidad de películas que deberían tener. Entonces sí, el cineclub es muy importante y tiene que seguir, pero no es suficiente en lo más mínimo. Es un órgano de difusión para un público, digamos, universitario, en su mayoría tal vez, ¿no? O intelectual. Pero no es el cine de arte y ensayo con fundamento comercial, digamos, donde se ponga una película durante, vuelvo y lo repito, como te dije antes, durante 2 meses, para que esté ahí, la gente vaya a ver esa película durante una semana o 20 días o 15, y además donde podamos ver mucho tipo de películas, ¿no? De hace 15, hace 20 años, copias de diferentes países, de diferentes directores. Los cineclubes en general, otra cosa que he notado es que se rotan mucho las películas, o sea que las películas que pasó un cineclub el año pasado las está pasando ese mismo cineclub este año, porque hay poca accesibilidad a copias. Entonces ahí es donde yo digo que tiene que haber una intervención fuerte del Estado, porque esas son políticas culturales tan importantes como cualquier otro campo de la cultura, ¿no? Que aquí se ha dejado totalmente de lado, ¿no? Entonces la actividad de los cineclubes pues sí es válida, pero de ninguna manera suficiente, ¿no? Para una ciudad como Bogotá y para un país como Colombia, porque si hablamos de Bogotá, pues es así el panorama de desértico, pero en las otras ciudades es peor. Diego León Hoyos comenzó su labor de crítico cinematográfico en los cineclubes, en la ya desaparecida revista Alternativa y en la revista Cromos. Actor de teatro de la obra Rosencrantz y Guildenstern, actor de cine en numerosos mediometrajes y en películas como Detrás del día, Con su música a otra parte. Director del mediometraje titulado La Carta. Actualmente dirige para la televisión una comedia familiar llamada Tremenda Pareja. Es escritor, guionista y actor de televisión. Hoy está Diego León Hoyos también con nosotros. Diego, ¿nos puedes hacer un balance de la cartelera comercial del año 87? ¿Cómo la vio? Bueno, me queda muy difícil hacer un balance porque tal vez no seguí la cartelera con el juicio que debiera. Sin embargo, puedo hablar de películas. Películas que me impresionaron a lo largo del año. Películas que me parecieron muy malas o películas que me parecieron muy buenas. Recuerdo que el año se inicia con el gran bombo de la misión. Doble bombo en nuestro país, puesto que la misión había sido hecha en Colombia, ¿no? Con la presencia incluso de Robert De Niro, con la contratación de una tribu indígena en el Chocó, su traslado a las cercanías de Cartagena, etcétera, etcétera. Todo lo que conocemos. Y bueno, la misión, la película de Roland Joffrey, es una película que tiene, está atravesada por un sentimiento que me gusta, que es el sentimiento humanista, el mismo sentimiento con el que hicieron Gandhi, el deseo de hacer un enorme cine histórico que recupere, digamos, momentos cruciales de la humanidad. Gandhi lo era de este siglo, la misión lo era de la conquista o el ultraje, digamos, europeo al territorio americano. Pero hay un saborcito que queda siempre después de ver una película de Roland Joffrey, y es el de un señor que está contando una historia y se siente como obligado a confesar una especie de culpa, ¿no? Pero esta culpa, este sentimiento básico, se vuelve como algo externo a la película y sin embargo lo que justificó el haber hecho la película. A ver, recordando otra película de Joffrey sobre Vietnam, se llamaba The Killing Fields, tal vez eso quede más claro. Es una especie de sentimiento de culpa el que motiva la película. Lo mismo pasa con la misión, un tema prodigioso, que son las misiones jesuitas en América Latina. Pero es un cine contenidista. No sé muy bien si logro redondear la idea. Un gran despliegue estético. Pero finalmente todo eso es inútil, lo que le interesa es transmitir una especie de contenido, que es un contenido finalmente lastimero y culposo. Esa especie de sensación amarga queda después de ver la misión. A ver, ¿cómo no hablar de Betty Blue, la película de Jean-Jacques Vigneault, que fue, digamos, el acontecimiento cinematográfico que más conmocionó a las nuevas generaciones? Y no en vano, porque es una película deliciosamente erótica, de una frescura y una honestidad con el problema del sexo como tal vez yo no había visto nunca. Nunca he visto en mi vida un desnudo tan casto y tan puro como lo vi en Betty Blue. En Betty Blue la gente no se desnuda, es desnuda, existe desnuda. El erotismo de Betty Blue es perfectamente natural y no por ello menos excitante. Y así es Betty Blue, además, a pesar de ese final truculento, tramposo, premeditadamente terrible. Pienso que Betty Blue es una de las películas más importantes del año y de pronto más importantes del cine francés en toda la década. Me parece que marca sin duda un nuevo estilo y una nueva manera de ver las cosas. Bueno, algo que es imposible eludir son las películas de Oliver Stone, las dos películas guerreras de Oliver Stone. Platoon, la película que se gana el Oscar, sus recuerdos de excombatiente, una película prodigiosamente bien hecha, con todo el recurso y toda la escuela y toda la maña acumulada por los gringos, por los norteamericanos, por hacer películas de guerra, pero desafortunadamente atravesada por un sentimiento melodramático que la convierte como en una especie de telenovela de guerra, no tan interesante como la otra, Salvador, que quizás fue menos exitosa. Salvador, la visión del excombatiente de Vietnam, de los problemas en Centroamérica, que tiene por lo menos un personaje entrañable, que es el periodista, el personaje principal de la película. Un hombre conflictivo, es el norteamericano, digamos, con conciencia del papel de su país en los países satélites. Bueno, James Ivory, habitación con vista al mar, un hermoso despliegue de fotografía en una película como aburridora, ¿no? Pero muy preciosa, eso sí. ¿De qué más podríamos hablar? Hablemos de Montenegro, la película de Dušan Makarbek, que a mi parecer es de pronto la mejor película que hemos visto en la cartelera en el año 87. Es estremecedora, una película con un humor tan personal, tan visceral. Ver la película era realmente en toparse con la visión de una persona, de un ser humano. Era casi como si Dušan Makarbek se estuviese inventando el cine y uno viendo por primera vez cine al ver esta película, cuyo asunto en términos generales podría hablar de qué, de una dama norteamericana sepultada por el tedio, viviendo con un hombre muy correcto en algún país nórdico y que de pronto descubre la vida y también la muerte al toparse con un desordenadísimo grupo de inmigrantes eslavos. Ese es en pocas palabras el asunto de la película, pero el humor, la forma de ver las cosas de Dušan Makarbek, esta cosa corrosiva y a la vez finalmente amorosa, porque está enamorado de su personaje, la convierte a mi juicio en la película de pronto más interesante del año. ¿Qué otra película hubo? El nombre de la rosa. ¡Ay, qué decepción! Es que fue tan adorable la novela, tan bella, que la película forzosamente la aniquila. La vieja historia de que de una buena novela nunca sale una buena película. Toda adaptación traiciona la novela, aunque, entre paréntesis, El tambor de hojalata, la película de Walker Slendorf, es tan buena como la novela y traiciona el proverbio, lo desdice, mejor dicho, aquella sentencia de que nunca de una buena novela saldría una buena película. En el caso de La misión, lo que pasa es que el libro de Humberto Eco es tan enjundioso, tan delicioso, que aquí, por espacio nomás, se pierde buena parte de lo que es el libro. Y segundo, el Jean-Jacques Sano, se llama, ¿no? El francés, Jean-Jacques Sano, que entiendo es un experto además en arquitectura medieval, hacía documentales de arte medieval, y por eso se interesó tanto en el libro de Eco. Tenía la oportunidad de montar una ficción en la Edad Media. Yo no sé si fue por una copia que vimos en Colombia, muy muy oscura, obviamente estaba muy oscura. Descuidó la abadía, ¿no? Y el entorno arquitectónico, hasta eso, que era lo mínimo, se pierde. Es una película donde hay unos spots, unas luces dirigidas sobre los rostros de los personajes y hablan, y aquel mundo maravilloso de la abadía románica, donde estos absurdos frailes benedictinos copian y copian libros, hasta eso, hasta el entorno se perdió. Pero bueno, es una buena película de todas maneras. ¿Qué más vimos? De George Miller, el cineasta australiano, que nos deleitó con los cómics, porque no son más que cómics, de Mad Max. Vimos Las Brujas de Eastwick, la película potente, con un erotismo y un humor, y contando de pronto con la mejor actuación de Mike Nichols, o es Jack Nichols, Jack Nichols, Mike Nichols es el director, ¿no? Con la mejor actuación de Jack Nichols en toda su vida. No, ¿cómo se va a uno olvidar de la seducción que este señor le construye a estas tres mujeres? A la primera, a la morena, después a la violonchelista. Toda la película es un prodigio de humor, de erotismo, de fuerza liberada, de ataque contra la mojigatería. Pero lo que importa no es, digamos, esto que parece ser el mensaje o el contenido de la película. Lo que importa es el aliento vital de su cinematografía, la forma como dirigió a los actores. Es el esplendor de la vida, y sobre todo de la parte oculta y entretenida de la vida, cual es ella, el erotismo. Adorable, Las brujas de Eastwick. Colombiano que tuvo la oportunidad de apreciar este año. A ver, lo que sería el cine colombiano de este año, es decir, del 87, tuve oportunidad de apreciarlo en el 86, entonces ya lo recuerdo muy vagamente. En primer lugar, deploro que una película como A la salida nos vemos haya corrido con tan mala suerte en la cartelera, porque A la salida nos vemos es una película muy esmerada, muy bien hecha, hermosamente fotografiada, que logra momentos muy felices de, digamos, remembranza de una época adolescente, provinciana, y acaso tenga un problema en su estructura, en su narración, en su guión, lo que no la convierte en una película convencional, eficaz, con principio, desarrollo, final, donde se manejen todos los resortes con la eficacia con que lo haría un film norteamericano, por decir algo. Sin embargo, era una película muy hermosa en algunos de sus pasajes, muy fresca, horrible adjetivo, pero bien apropiado. Y bueno, y pasó muy desapercibida. Otra cosa que deploro es la mansión de Araucaima, la película de Carlos Mayolo. En la mansión de Araucaima queda el testimonio de todo el genio visual de Mayolo. Su capacidad para poner en escena momentos delirantes, los sueños de la muchacha, son así espléndidos. Sin embargo, hay algo que no funciona en la película. Yo me voy a atrever a afirmar que lo que no funciona es la adaptación tan literal que hicieron de las notas de Mutis de la mansión de Araucaima. Porque, y eso lo advierte el autor de la obra literaria, las notas eran justamente las notas para un guión. Entonces, Mutis empieza con unas semblanzas de los que serían los personajes: el jefe, el aviador, el fraile, el sirviente, en fin, de pronto me equivoco en los nombres, pero es un poco más o menos esto. Y por alguna extraña razón, o la Sirequi, o quienes adaptaron el guión, al adaptar, adoptaron esta misma estructura, que era la estructura de unas notas sueltas. Entonces, te empiezan a presentar todos los personajes, uno tras otro: la machiche, el jefe, el aviador. De suerte que cuando llega la niña, que es cuando empieza la película, ya la película se acabó. Se acabó por completo. Lo que estoy diciendo, naturalmente, no tiene interés sino para quienes vieron la mansión de Araucaima, ¿no? Pero ojalá entre los pacientes radioescuchas haya alguno que la haya visto. Y le propongo que se imagine una película donde uno no sabe quién es la machiche, uno no sabe quién es el jefe, uno no sabe quién es el fraile, sino simplemente está esta casa maravillosa que eligieron en algún lugar perdido del Valle del Cauca, y de pronto llega una muchacha. Y uno empieza a descubrir todos los personajes a medida que la niña los descubre, casi que a través de sus ojos. Me parece a mí que era la vía indicada para adaptar la novela. Hubiera sido muy, muy, muy excitante y muy entretenida. La vía de adaptación que eligieron, lo único que conduce es a que cuando la niña llega a la casa, ya uno no tiene interés en la mansión, porque ya sabe todo lo que pasa adentro. Se vuelve una película anticlimática, ¿no? De pronto hicieron adrede ese tipo de adaptación. A mí me parece un error. Sin embargo, Rodrigo Lalinde, por ejemplo, el director de fotografía, demostró con esa película que es un artesano capaz de sortear cualquier situación fotográfica como un maestro. Igual Mayol, igual Vicky Hernández. Qué actuación, por Dios. Y, en fin, deploro que La Mansión no haya sido la gran película que yo siempre quise ver. Thank you. La película que continúa con el ciclo de las mejores películas comerciales de 1987, programado por la Cinemateca Distrital, da comienzo esta semana con una película titulada Sin Piedad, de Richard Pierce, con un elenco encabezado por Richard Gere y Kim Basinger. Es una historia de amor truculento, vivido y sentido en el ámbito de la persecución y la violencia. Para mañana lunes presentaremos la película Totalmente Salvaje, del director Jonathan Demme, con un elenco encabezado por Melanie Griffith, Jeff Daniels y Ray Liotta. Es el amor loco que rompe todo tipo de barreras morales y sociales. Para el martes 12 y miércoles 13 de enero se presentará Días de Radio, del director Woody Allen. Esta es quizás una de las mejores películas del año, con un elenco encabezado por Diane Keaton y Mia Farrow. Es un nostálgico y justo homenaje que le rinde Woody Allen a la radio y al jazz. Para el jueves 14 de enero se presentará El amor de Swan, del director alemán Volker Schlondorf. Esta película está basada en la obra literaria de Marcel Proust. Para el viernes 15 de enero se presentará la película El Espejo, dirigida por Andrei Tarkovsky. Es quizás una de las mejores películas que han venido este año a Colombia. Es un retrato de la nostalgia y del recuerdo, siempre vivificado en la memoria de las mujeres. Para el sábado 16 de enero se presentará a la mañana siguiente del director norteamericano Sidney Lumet, con un elenco encabezado por Jane Fonda, Jeff Bridges y Raúl Julia. Y así hemos llegado al final del programa Cine para Todos. En la dirección, María Elvira Talero. En la edición y sonomontaje, Luis Ávila. En la coordinación, Amanda Rojas y Juan Guillermo Ramírez. Muy buenas tardes.